recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invencible! ¡Oh, vino! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy, sábado 7 de mayo de 2011, les presentamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el magazine informativo de la red cundinamarquesa de emisoras comunitarias RECO, y con la participación de ARMEC. Les acompaña en la producción y conducción de este espacio su amiga Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Donde usted se contagia de paisaje y amor. Iniciamos el mes de las madres y a todas las mamitas del departamento de Cundinamarca, nuestro reconocimiento especial. Gracias por su ayuda incondicional, por ese amor y cariño para con sus hijos. A todas las mamitas, desde ya, un muy feliz día. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios el gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera. Me abraza como un niño, me besa con pasión. Estos son nuestros titulares en Sasaima. Les contamos lo que está sucediendo en la provincia del Gualibá. Villeta, Cundinamarca, 21 días sin agua por la ola invernal. De otra parte, personajes que se destacan a nivel regional, el auténtico ciudadano. Veamos una historia hermosísima del sacerdote Abel de Jesús Velázquez Flores. En Girardot. De gran magnitud fue la ola invernal en el municipio de Girardot. Desde Fomeque. Las fiestas de la familia se toman todos los escenarios fomequeños. La semana pasada, el alcalde Gustavo Hurtado le celebró el día a los niños. Y mañana, Cristian Camilo, Oscar Flores, Patricia del Valle y los humoristas de Sábado Felices, Javier Chinome y Oscar Barragán, como Eunice, celebran el Día de la Madre en el Teatro del IDEMAC desde las 3 de la tarde. En Guaduas. El informe de hoy tiene que ver con la instalación de la zona Wi-Fi aquí en Guaduas. Desde Sesquilé. Tecnología e internet más cerca de los sesquileños. En Vergara. Entrega de las ayudas por parte de Frecuencia 5 y la Personería Municipal. Agradecimientos del alcalde municipal y la personería de Útica. Empacho. En esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Álvaro Romero, él es el presidente del Consejo Municipal de Cultura. En Tabio. Administración Municipal de Tabio hace convocatoria para elección del Consejo Municipal de Juventudes. Iniciamos el desarrollo de la información con Sasaima Estéreo. Desde el municipio de Sasaima le damos la bienvenida a Luis Carlos Páez Espitia, que hoy nos tiene noticias del Gualibá y además nos habla de la historia del padre Abel de Jesús Velázquez Flores. Bienvenido. Desde la primavera con Dinamarquesa y a través de Sasaima Estéreo 92.1 les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Un saludo para todos nuestros amigos de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para nuestros compañeros, un saludo cordialísimo. Les contamos lo que está sucediendo en la provincia del Gualibá. Villeta, Cundinamarca, 21 días sin agua por la ola invernal. Tuberías, bocatomas, todo colapsó. Taponamientos, derrumbes, carreteras y caminos destruidos y bastante incomunicación, la causa que deja el invierno. La vía Sasaima Villeta, más de 20 deslizamientos en el tramo de 10 kilómetros. Incomunicada Villeta con Guaduas, Honda, no hay paso, sector alto de La Mona, por lo menos 6 meses. La bocatoma se desplomó, no transita ningún automotor por este sector, la vía está totalmente colapsada. En Sasaima, 10 familias están en algunos albergues improvisados al sufrir la calamidad por la causa del invierno. Útica, cerca de más de 30 casas colapsaron, se fueron al piso, familias perdieron todo, alcaldes, juntas de acción comunal, la defensa civil, bomberos, policía nacional y el ejército, y de igual forma el gobierno nacional están pendientes de todo lo que sea necesario para colaborar con todas estas familias que lo han perdido todo. Y por supuesto, más y más paciencia, las calamidades siguen y las necesidades son importantes. A nivel nacional, esto seguirá, de acuerdo a los entendidos, hasta mediados del mes de junio, incluso hasta el mes de julio. Tremendo la ola invernal en todo el país, en la provincia del Gualibá, bastante incomunicación y bastantes vías cerradas, caminos y carreteras colapsaron. De otra parte, personajes que se destacan a nivel regional, el auténtico ciudadano. Veamos una historia hermosísima del sacerdote Abel de Jesús Velázquez Flores, que nació en Angostura, esto en el departamento de Antioquia. La vitalidad, la creatividad, el liderazgo forman parte de la esencia de un personaje lleno de carisma, entregado totalmente a la comunidad y al trabajo social, cuyo propósito es fortalecer el respeto y formar auténticos ciudadanos vinculados al bien común, enfocados hacia la evolución y desarrollo de un pueblo. El sacerdote Abel de Jesús Velázquez Flores, párroco de Quebrada Negra en Cundinamarca. En diciembre del 2005 se ordenó en Facatativá, estuvo laborando 2 meses en la catedral, fue nombrado vicario de Villeta durante 2 años y después enviado oficialmente como sacerdote al municipio de Quebrada Negra desde hace 3 años. Es un hombre soñador cuya experiencia lo ha ayudado a proyectarse a ese futuro social, vinculando su gusto por la educación, el periodismo, la psicología y el trabajo empresarial, el liderar proyectos enfocados en esa espiral llamada superación personal, promoviendo innumerables actividades de valor humano, entre ellas el pan compartido. Un trabajo hecho especialmente con jóvenes del Colegio de la Magdalena, incentivado la ayuda a aquellas personas que lo necesitan, brindándoles alimentos y compartiendo lindas experiencias humanitarias. El banquete de la familia se llevará a cabo del 5 de junio al 8 del año 2011. La idea es formar la escuela de música. El reinado parroquial se realiza el 16 de agosto en las ferias y la fiesta de San Roque en Quebrada Negra. La idea nació en un grupo llamado el Consejo Económico hace 3 años y se han gestado grandes obras como el arreglo de la Capilla de la Magdalena y el Templo en Quebrada Negra, presupuestado para el primer reinado. Luego se terminó de pagar el carro de la parroquia en el segundo año Y en el 2010, el propósito fue organizar los frentes de las capillas. Este año se proyecta iniciar la construcción de un salón parroquial. Es un gran personaje. Dice: valoro mucho la sinceridad, la transparencia y la honestidad. Que no me abandonen para que así poderle servir a toda la comunidad de mi municipio, mi parroquia en Quebrada Negra. A la pregunta, de acuerdo a la experiencia en el transcurso de su vida, ¿cómo describe Abel su personalidad? Responde el padre Abel: soy una persona muy alegre, a veces me veo un poco serio, pero el afecto, el cariño y mi deseo de poder compartir esa realidad está en mí. Los conflictos, las alegrías, ayudar a los niños, jóvenes, adultos y que me vean de esa manera natural me interesa bastante. Soy aquella persona que llora, que se enferma. Es toda una realidad. En uno siempre está el cariño y el amor. Siempre hay tristeza, pero en mi vida hay más alegrías. Me río mucho, canto, toda esa alegría me gusta y hace parte de lo que soy. Por eso estoy aquí y quiero servirle a toda la comunidad. Es el sacerdote del municipio de Quebrada Negra, Cundinamarca, Abel de Jesús Velázquez Flores, que nació en Angostura, municipio situado al norte de Antioquia. Para la red de emisoras comunitarias, para nuestros amigos oyentes y nuestros compañeros de RECO, desde Sasaima, Cundinamarca, a través de Sasaima Estéreo 92.1, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su participación. Y ahora le damos la bienvenida a Augusto Agudelo de la emisora Corazón de María desde el municipio de Girardot. Él nos habla de recomendaciones del Clopat de Girardot. Hola Patricia y amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Soy Augusto Agudelo Lara. Voy a presentarles el informe desde la ciudad de Girardot, a orillas del crecido, muy crecido río Magdalena. Así que no se vayan porque ya comenzamos. El amor es el toque secreto para convertir un trabajo en un estilo de vida. El amor hace que tu trabajo sea tu mayor distracción. De gran magnitud fue la ola invernal en el municipio de Girardot. Está con nosotros Alfonso Calderón Villegas, él es director de Prodesarrollo y coordinador del Comité Local de Prevención y Atención de Desastre de nuestro municipio de Girardot. Don Alfonso, ¿usted qué nos puede contar acerca de esta ola invernal que afecta tanto a Colombia y también a la ciudad de Girardot? Sí, muy buenas. Estamos sacando ya una estadística de la afectación que sucedió en el municipio de Girardot para un total de 577 familias damnificadas que fueron perjudicadas por los inclementes niveles que produjo el río Magdalena y el río Bogotá, generando con esto las inundaciones en zonas pobladas. Además, pues tenemos 486 viviendas averiadas en la parte urbana, 84 viviendas destruidas urbanas, 6 viviendas averiadas en la parte urbana y 6 viviendas destruidas en la parte rural. Es por eso que estamos trabajando muy de la mano con la administración municipal para que se lleven todo el tipo de ayudas humanitarias a estas personas que de alguna u otra manera han sido perjudicadas por esta ola invernal, llevándoles alimentos de primera necesidad, algunos plásticos, algunos kits de cocina, y a través de Colombia Humanitaria estamos enviando el censo respectivo de damnificados para que sean postulados a programas de mitigación de riesgo en diferentes zonas del municipio de Girardot. Este es el enlace satelital, en Recorriendo Cundinamarca. Sobre la reubicación de personas damnificadas, esto fue lo que explicó Alfonso Calderón Villegas, director de Prodesarrollo y director del Comité Local de Prevención de Desastres. Se les dio la oportunidad nuevamente de que lo más importante de que las personas que fueron damnificadas fueran reubicadas en el barrio Corazón de Cundinamarca, para que de alguna u otra manera se fueran de sitios inseguros a sitios seguros y no volvieran a poder presentar más problemas de damnificados en un futuro. los que están ya en el corazón de Cundinamarca, esas son familias que fueron postuladas en el año 2008 para el programa de reubicación de zonas de alto riesgo. Estas 225 familias que en este momento están en el corazón de Cundinamarca ya van a quedar ahí porque son beneficiadas del programa de reubicación. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. De gran magnitud fue la ola invernal en el municipio de Girardot, pero mejor escuchemos algunos testimonios. Continuamos escuchando las historias de los damnificados por esta ola invernal. Hablamos con Gladys del sector El Chircal, que nos cuenta los padecimientos de la ola invernal. Pues la verdad perdí mi casita porque el río se entró y pues totalmente se inundó. Llegó hasta el techo y nos sacó. Y pues sí, perdimos algunas cositas, pero gracias a Dios pudimos salvar otras cosas. Y pues gracias al alcalde nos trajo para acá, para Corazón de Cundinamarca. Y acá estamos. Nos acompaña la señora María Olinda Barrios Lozano, damnificada de la vereda San Lorenzo. ¿Qué perdió allí en su casita allá en la vereda? Varias cositas, un colchón, unas cobijas. Respecto a la ola invernal, el río se ha crecido demasiado y entonces hubo, por ejemplo, el barrio La Victoria, hubo el 50% de casas se perdieron. Ya sobre las consecuencias de esa ola invernal, que entre otras cosas no termina, esto fue lo que dijo Libardo Delgadillo, comandante de bomberos de la ciudad de Girardot. Sobre todo después del barrio Santa Elena, Buenos Aires, son los barrios, la mayoría de los que están a la orilla del río Magdalena y el río Bogotá. ¿En qué condiciones están en ese momento esos barrios? Mal, la mayoría gente damnificada que ya tenía el subsidio, fueron de una vez, el municipio les transportó el trasteo a las casas del corazón de Cundinamarca y también se hizo un censo con los mismos señores que el que se pasó de una vez tenía que tumbar la casa y se llevaba las tejas, las puertas, lo que tuviera bien bueno para su nueva residencia. Esto se hace con el fin de que no es que la persona se vaya y en el momento llegue otro y lo ocupe, no. La ley es, si usted dieron casa, inmediatamente tumbe usted su bohío viejo que tenía para luego pasarse al otro. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Quiero expresarle mi agradecimiento personal a José Arturo Rico por su colaboración en el día de hoy con el informativo. El saludo para todos los compañeros de Recorriendo Cundinamarca. El abrazo fraternal y hasta el próximo informe, si Dios quiere. Les habló Augusto Agudelo Lara. Muchas gracias a nuestro amigo Augusto Agudelo por su participación. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Continuamos en el recorrido por Cundinamarca y ahora nos vamos para el municipio de Guaduas. Desde allí nos informa Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas, hoy con el tema instalación de la zona Wi-Fi en Guaduas. Oh, ciudad de los virreyes, la villa que tanto quiero, cuna de mi noble ancestro, el orgullo del guaduero. Para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, desde la histórica y colonial Villa de Guaduas, les acompaña Bertulfo Rincón, también con la grata compañía de Pablo Antonio Vanegas. El informe de hoy tiene que ver con la instalación de la zona Wi-Fi aquí en Guaduas, y para que nos cuente sobre el tema, don Pablo ha entrevistado a la persona encargada de este proyecto, al ingeniero Armando González de la Secretaría de Conectividad de Cundinamarca. Nos encontramos ubicados en la oficina de la Secretaría de la Juventud y nos encontramos exactamente con el doctor Armando González, quien es ingeniero electrónico de la Secretaría de Conectividad de la Gobernación de Cundinamarca. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Cuéntele a los oyentes a qué se debe su visita hoy en esta mañana en la Villa de Guaduas. Buenos días, sí, la visita vine específicamente a hacer entrega a la alcaldía del proyecto de zonas Wi-Fi que tiene el departamento de Cundinamarca con algunos municipios. ¿En cuáles municipios, ingeniero? Son 20, específicamente 25 municipios, de los cuales Guaduas es uno de los beneficiados. ¿Es uno de los primeros? Sí, estamos desde aproximadamente desde diciembre está instalada la conectividad con UNE y en este momento estamos terminando de la parte de infraestructura para poder brindar internet inalámbrico en zonas aledañas al parque principal. Para los que no sabemos mucho de tecnología, ¿qué es una zona Wi-Fi? Bueno, una zona Wi-Fi es básicamente poder ingresar al servicio de internet de forma inalámbrica, es decir, sin ninguna conexión por cable, sino simplemente usted lleva su computador portátil o su computador personal que tenga una antena inalámbrica y se puede conectar al servicio de internet de forma gratuita y totalmente libre. ¿Quiere decir que en el parque principal de la Villa de Guadas todos estos estudiantes o cualquier persona que tenga un portátil puede venir al parque principal y disfrutar de este servicio? Sí, esa es la idea. La idea es que las personas del municipio, toda la comunidad y además los turistas que vengan al municipio tengan el servicio de internet en el parque, además que se podría repotenciar en las casas si tuvieran unas antenas, los equipos, unas antenas adicionales en las casas, aunque digamos que la idea básica del proyecto es zonas comunes. Ingeniero, ¿qué cubrimiento puede tener esta zona Wi-Fi? Aproximadamente un radio de 300 metros. ¿Qué quiere decir? Con línea de vista, es decir, sin barreras de interferencia. Desde luego, entonces 300 metros creo que es un cubrimiento bien importante, incluso nos cubre a la emisora que estamos ubicados aquí a 200 metros. Ingeniero, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a todas aquellas personas que tienen su computador? Que accedan al servicio, que ojalá lo utilicen para en aspectos educativos y empresariales, que es la mayor parte del la idea esencial del proyecto es que la gente acceda y tenga ayudar a que la gente se familiarice con la tecnología, le saque provecho a ella y pueda aprovechar para sus tareas, sobre todo a los niños de los colegios, para sus tareas, para sus proyectos y para la comunidad que tiene sus empresas, poder hacer contactos con ayuda de la tecnología y además que es un servicio gratuito. Ingeniero, cuéntale a los oyentes cómo logramos la conectividad, ¿existe alguna clave específica o de qué manera con nuestro portátil tenemos acceso al internet? Bueno, usted, cualquier persona llega al parque o a donde llegue la señal y hay una red que se llama Cundinamarca Corazón de Colombia. Se conectan a esa red que se llama Cundinamarca Corazón de Colombia y ya ingresan por su navegador, Explorer, Mozilla o Chrome, el que sea, a las páginas que deseen. El primer pantallazo que le va a salir en la página, no se vayan a asustar, dice Cundinamarca Corazón de Colombia. En la parte superior derecha hay una señal que dice haga clic aquí para acceder. Se hace clic ahí, no hay necesidad de ninguna clave ni nada por el estilo y ya pueden navegar en cualquier sitio. ¿Cuántas empresas están vinculadas con este proyecto? Bueno, en este proyecto unimos, realmente son dos proyectos, unimos un convenio que tenemos con la empresa UNE, la gobernación y la empresa UNE que nos brinda el internet, y la gobernación con ETV y Mintic que brindamos la infraestructura, es decir, la antena y toda la tecnología que viene del chorro de internet hacia afuera. Muy bien, ingeniero, pues primero que todo, muchas gracias porque por su intermedio seguramente estamos recibiendo este servicio y esperamos que regrese aquí a la Villa de Guadalajara, aunque estamos con unas dificultades de comunicación terrestre bastante importantes, no se preocupe que si se queda aquí en la Villa de Guadalajara lo acogemos con mucho cariño. Listo, ¿no? Muchas gracias a ustedes y esperamos que antes de terminar el año podamos ampliar cubrimiento en la zona Wi-Fi y en algunas escuelas también podamos darles, además de las que ya están, podamos darles mayor cubrimiento en internet. Muchas gracias y bienvenido a la Villa de Guadalajara. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de este informe. Les acompañó Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas. Cuna de mi noble ancestro, el orgullo del Guaduero, Villa de Cundinamarca. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de la emisora Guaduas Estéreo. Recorriendo Cundinamarca. Y en Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida a Darío Sabogal Martínez desde la emisora Chingaza Estéreo, municipio de Fomeque. Hoy nos habla de una nueva modalidad de robo que se viene presentando allí en Fomeque y además de la celebración del Día del Niño. Hola mi querida Patricia, un feliz día para usted y para todos nuestros estimados oyentes que semanalmente nos damos cita aquí en Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo que llega a sus receptores a través de las 22 más importantes radios comunitarias que cubren los 116 municipios del centro del país. Nuestros oyentes hace la gran radio. La gran radio. Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo. 13 años comprometidos por la excelencia. 13 años en su corazón. Al inicio de nuestro informe especial que hacemos desde los estudios de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque, les queremos alertar sobre una nueva modalidad de robo silencioso que se viene dando en el oriente de Cundinamarca, mediante la cual personas que portando distintivos de alguna empresa reconocida de telefonía celular van de vereda en vereda ofreciendo novedosos planes y la entrega de equipos de alta gama a precios, como dice la propaganda, increíblemente bajos. El sistema consiste en inscribir al usuario en un determinado plan, le presentan un catálogo para que escoja el celular deseado, le llenan el formulario respectivo, le hacen firmar, le toman la huella digital y por último le exigen la mitad del dinero y le prometen que a más tardar en 3 días le traen su nuevo celular y hasta ahí, porque luego los vendedores de tan formidables planes con tan excelentes equipos y tan baratos no vuelven a aparecer. Recorriendo Cundinamarca hace un llamado a la gran audiencia campesina que sigue nuestro programa semanal para que no permitan ser estafados, ni usted, ni su familiar o su vecino. Los cundinamarqueses nos ufanamos de tener malicia indígena, pero en algunos casos estamos cayendo en manos de los delincuentes y es el momento de preguntar si tales vendedores cuentan con los permisos de las alcaldías municipales, si realmente representan a algún distribuidor reconocido en nuestro municipio o si van acompañados de personas que conozcamos, porque sencillamente cuando uno compra un producto, pues lo normal es que se lo entreguen de manera inmediata. Si esto no ocurre, antes de hacer cualquier negociación y de entregar dinero, comuniquémonos con la policía y con los representantes de las empresas de servicio celular, porque podemos estar siendo víctimas de ladrones y estafadores. Mucho cuidado, porque vivos existen muchos, pero tontos también. ¡Que vivan los niños con sus ideales! ¡Amor y cariño de De otro lado, los niños fomequeños celebraron el sábado anterior su día clásico con un desfile por las calles del municipio y diferentes actos lúdicos y recreativos. El alcalde Gustavo Adolfo Hurtado les tributó un reconocimiento a quienes hoy son el futuro de la sociedad. La Cooperativa de Trabajadores de la Educación en Cundinamarca, COOTRADECUN, confirmó de manera oficial al municipio de Fomeque como sede de la fase regional de los Juegos en este año 2011. Y por último, mañana domingo 8 de mayo se celebra aquí en Fomeque el Día de la Madre con un evento sin precedentes de música y humor que reúne en el Teatro del IDEMAC a los humoristas Oscar Barragán como Eunice. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Eunice Tetiana Cucalón. Estoy solterita, pero no a la orden, lo digo por el bigotón que mira ya todo coqueto. y Javier Chinome como Cayetano. Yo le estoy pidiendo a Papá Noel, a nombre de todos los albañiles de Colombia, que el escote de la mujer baje para Navidad, o sea, que baje otro tris. Es cuestión de inspirarse uno para el piropo, por ahí uno se inspira. Porque no hay nada más lindo para un albañil en Navidad que ver un escote profundo, profundo. De esos que se le ven las patas contra el escote, profundo, profundo, querido. Y en la parte musical, por primera vez y en la misma tarima, Cristian Camilo. Patricia del Valle, Los Flores, con orgullo. Oscar Flores y Patricia del Valle. Que mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. Será una única presentación a partir de las 3 de la tarde y el valor de la boleta por persona es de 10,000 pesos. Del alma, tu papá está allá en el cielo, hace tiempo que se fue, dejándote solo y triste. Él se marchó sin dejarnos un consuelo, pero lo que más me duele fue que no lo conociste. Muchas gracias por su amable sintonía. Nuevamente, y si Dios nos da permiso, en 8 días cumpliremos nuestra cita semanal para ofrecerles la información aquí desde Fomeque. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Los invito para que en compañía de nuestra linda conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Darío por su participación. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Esta es la integración de las emisoras comunitarias del departamento con Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Sesquilé, Daniel Castillo, emisora Angelus Estéreo, nos informa. Y hoy como invitado especial, el alcalde del municipio de Sesquilé. Les saludamos desde Sesquilé, en la provincia de Los Almeidas, en Angelus Estéreo 107.4 FM. Nos complace acompañarles, a Patricia, a todos los colegas que a esta hora recorremos Cundinamarca en la cita semanal. Para esta edición nuevamente tenemos invitado al alcalde municipal, quien nos va a contar una buena noticia para los habitantes del casco urbano y también pues hace un balance respecto a la implementación de la internet y la tecnología en las diferentes escuelas de la parte rural del municipio. Y parte del objetivo que nos hemos propuesto en esta administración es que realmente la parte de la tecnología llegue a todos los rincones. Proyectamos que todas las instituciones educativas deberían de tener una sala de sistemas o una aula de sistemas, y el caso hoy en día es que ya todas las escuelas rurales que tenemos en el municipio cuentan con una sala de sistemas. La escuela con más pocos computadores que hoy en día cuenta es la escuela incluso de Espigas, que cuenta con 4 computadores, una salita adecuada de sistemas. La mayoría de escuelas rurales tenemos entre 6 y 8 computadores. Hoy en día San José tenemos aproximadamente 10 computadores ya instalados con sus redes para la conexión a internet. Hoy en día incluso logramos también gestionar para modernizar toda la infraestructura de lo que tiene que ver con la Simón Bolívar, con una sala de internet magnífica. Tenemos más o menos unos 25 computadores conectados con internet gratis para estos chicos. Logramos hacer un convenio con la ETV, la gobernación, para poder crear el portal interactivo ETV, que queda ubicado en el Salón Cultural, en el segundo piso, en el cual también tenemos aproximadamente 21 computadores con internet. Se le presta pues la colaboración a la comunidad, se dictan incluso algunos cursos. Allí ya terminamos un curso del SENA y salieron algunos chicos como técnicos en sistemas. El último convenio que logramos con la gobernación de Cundinamarca y con UNE fue crear la zona Wi-Fi del municipio. Es decir, hoy en día todos los habitantes del municipio que quieran tener su internet gratis podrán hacerlo desplazándose en el parque principal con su computador, y de allí podrán conectarse a la página que se llama Cundinamarca Corazón de Colombia. Este es un trabajo que se viene realizando y que muy pocos municipios lo tienen, y afortunadamente hoy en día lo podemos ya disfrutar. El alcance de esta zona Wi-Fi es aproximadamente de unos 100 metros lineales. A la redonda del parque. A la redonda del parque. Igualmente, con este convenio de Wi-Fi, logramos también conectar 25 computadores que quedan ubicados en la biblioteca del municipio. E igualmente, con este convenio, logramos colocar internet gratis para el hospital, para el comando de policía, en el cual también cuentan con internet gratis. Y pues obviamente lo más importante es para los habitantes del municipio. Bueno, alcalde, ¿este convenio tiene alguna fecha de vencimiento o va a ser pues permanente? Esos convenios se hacen por un año y pues la idea es que las administraciones siguientes las puedan mantener, y pues el objetivo principal es de la política que viene manejando el gobierno nacional y departamental, que es lo que llaman gobierno en línea, de poder tener comunicada absolutamente todas las zonas del país. Les invito a seguir recorriendo Cundinamarca. Gracias a los colegas, a los oyentes por estar con nosotros en esta cita. Daniel Castillo Sánchez, la dirección del padre Moisés Maecha Guerrero, desde Angelus Estéreo 107.4 FM en Sesquile. Muchísimas gracias a Daniel Castillo por su participación. Recorriendo Cundinamarca. Y desde el municipio de Vergara nos informa Robinson Guzmán acerca de la entrega de ayudas a damnificados al municipio de Útica. Bienvenidos. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo, el cerro Sautatumín, los charcos, el río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Muy buenos días para nuestra amable audiencia recorriendo Cundinamarca. El pasado domingo 1 de mayo se realizó la entrega de las ayudas para el municipio de Útica, afectado por la fuerte ola invernal del 19 de abril. De antemano agradecemos a todos y cada uno de nuestros oyentes por las ayudas tan generosas que nos brindaron para este pueblo hermano. La entrega se efectuó con el señor personero de Vergara, el gerente de la emisora Frecuencia 5 y su mesa de trabajo. Las donaciones se entregaron al señor alcalde de Útica, Marcel Hernández, y el personero Gary Maecha, quienes expresaron sus más sinceros agradecimientos a los municipios colaboradores. Gracias Zupatá, gracias Nimaima, gracias Vergara, Frecuencia 5 cumplió. Palabras de la primera autoridad del municipio de Útica, el doctor Marcel Hernández. Bueno, buenas tardes, gracias a Frecuencia 5, a su mesa de trabajo, a todo su equipo, a la comunidad de Vergara, de verdad, al personero municipal y a los pueblos vecinos, Zupatán y Maima, y a toda la comunidad, de verdad, por esta manifestación de solidaridad con nuestro municipio. De verdad que qué grato de ver la hermandad de Vergara, de Zupatá, de Nimaima. Gracias a la colaboración de los pueblos solidarios como Vergara y como la emisora que ustedes tienen a bien comunicar a toda la comunidad. Y de verdad que tiene un alcance formidable. Con un solo aviso a través de la emisora fue mucha la ayuda que llegó. Fue mucha y de verdad que muchas gracias. Palabras del doctor Gary Maecha, personero municipal de Útica. Me resta darles el más sincero y caluroso saludo y agradecimiento a nuestros hermanos de Vergara y a hermanos de Nimaima y de Zupatá, que se hicieron presentes con sus ayudas. Un saludo muy especial a un amigo, Juan Carlos, personero de Vergara, que estuvo al frente, al señor Elkin Parra, director de la emisora Frecuencia 5, quien han estado presentes. Pues esa emisora se escucha también en el municipio de Útica y la gente está muy agradecida con el apoyo y solidaridad que han tenido con nosotros. Frecuencia 5 ha cumplido. FM 88.3. demostrando quiénes somos. Estuvimos recorriendo la zona más afectada de la avalancha, donde pudimos apreciar una de las verdaderas tragedias para la comunidad de este municipio hermano. Fueron más de 10 casas completamente destruidas. El colegio municipal, la escuela primaria central, el hogar geriátrico, el jardín infantil, una sala de cómputo nueva, entre otras. Actualmente los alumnos damnificados por esta avalancha están tomando sus clases en carpas. De igual manera, las personas que fueron afectadas por esta avalancha fueron reubicadas en la zona más alta en carpas. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, Cundinamarca. Frecuencia 5. Muchísimas gracias a los amigos de Frecuencia 5, emisora desde el municipio de Vergara. Y esta es la información desde el municipio de Pacho. Humberto Barriga tiene como invitado especial al presidente del Consejo Municipal de Cultura del municipio. Gracias, Patricia, y un saludo muy cordial también para todos los compañeros que nos acompañan habitualmente en Recorriendo Cundinamarca. En esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Álvaro Romero, él es el presidente del Consejo Municipal de Cultura. Profesor, bienvenido a este espacio y cuéntenos de las tareas del Consejo Municipal de Cultura en el municipio de Pacho. Un saludo muy cordial para todo su equipo de trabajo, para los amables oyentes del departamento de Cundinamarca. Pues un saludo cordial en nombre del Consejo Municipal de Cultura de Pacho. El Consejo Municipal de Cultura se preocupa por promover, por divulgar, por fomentar los valores culturales de Pacho, de la provincia de Río Negro y del departamento de Cundinamarca. Desde el año pasado venimos trabajando intensamente, conformamos diferentes comités, conformamos la mesa técnica y todo el equipo de que conforma el Consejo Municipal de Cultura, y venimos desarrollando una serie de actividades bien importantes. Siempre es conocido, profesor, que la cultura como que a veces adolece de recursos, de apoyo de tipo económico sobre todo, pero en los municipios hay mucha cultura que a veces no se difunde, a veces como que no trasciende, pero el movimiento cultural siempre está ahí independientemente de los aspectos económicos, ¿no? Sí, si vamos a mirar el aspecto económico, pues estamos muy mal, y por esta época peor, porque los recursos que de pronto se habían destinado inicialmente para cultura, pues hubo que destinarlos para atender la emergencia invernal, de manera que para las actividades culturales que teníamos previstas para el presente año, pues realmente no tenemos un peso. Lo que nos queda es la buena voluntad, el interés, el talento de los pachunos, el talento de la gente, la creatividad, y de todas maneras vamos a salir adelante. Estamos programando una serie de actividades, especialmente ahorita para el mes de julio y el mes de agosto. Esos dos meses son de gran actividad cultural aquí en Pacho, de manera que venimos preparando ya, desde ya, esa serie de actividades culturales. Bueno, y entre lo que se está preparando, profesor, porque también hay que informarle a todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca, pues para que nos visiten por esa época, ¿sobre qué estamos trabajando? Bueno, en el mes de julio arrancamos con la Feria Ganadera. La Feria Ganadera que comienza el 14 de julio y se extiende hasta el 20 de julio prácticamente. 14 al 17 propiamente la Feria Ganadera, y el 20 de julio una fiesta patria, pues con un desfile especial, con la participación de las instituciones educativas, de toda la comunidad. En la feria pues habrá exposición. Oportunamente daremos a conocer el calendario de feria con todos los eventos que esta importante actividad tiene. Ya en la segunda semana del mes en la siguiente fin de semana viene la Feria Equina, que también es un evento, una feria grado B, que atrae cantidad de personas de todo el país y a nivel internacional también. Entonces será una feria muy, muy especial. Y de en torno a la feria, todas las festividades de la feria, pues también habrá una serie de eventos culturales. Estará el Reinado Departamental de la Naranja, estarán las fiestas patrias del 20 de julio, estarán los desfiles y una serie de eventos que, como le digo, en momento oportuno vamos a publicar todo el calendario cultural que tenemos de una manera especial para los meses de julio y de agosto. Bueno, este año por supuesto también vamos a celebrar el cumpleaños con todos los bombos, como lo hacemos todos los años, de nuestro municipio, del pueblo de Pacho. Sí, efectivamente, en el mes de agosto, el 25 de agosto, pues es el cumpleaños. Este año celebramos el cumpleaños 407 de la Fundación de Pacho. Pero como vísperas, como antesala a la celebración del 25 de agosto, pues tenemos una serie de eventos culturales muy importantes. Vamos a arrancar con encuentros deportivos, vamos a tener el Festival de Comparsas, que es ya una tradición y uno de los eventos que reúne gran cantidad de población y que muestra todo el talento y la creatividad de nuestras comunidades. Vamos a tener el Festival de Danza Folclórica Colombiana, vamos a tener el Festival de Coche, Carroza, Bebés, también tendremos antes, en el mes de julio, la cabalgata infantil. Bueno, hay actividades para todas las edades, para todos los gustos y para todos los momentos. Vamos a tener el encuentro de pintores con grandes dificultades porque no tenemos recursos, pero se va a hacer el encuentro de pintores, que también es un evento muy importante que atrae artistas de fama nacional e internacional. Bueno, de manera que las actividades de julio y agosto van a estar muy nutridas de talento, de creatividad, de mucha cultura. Entonces invitamos a todos los cundinamarqueses a que se hagan presentes en las actividades de los meses de julio y agosto aquí en el municipio de Pacho. Eso podemos decir, que la cultura también es noticia. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, a usted, Humberto, muchas gracias, y a todos los cundinamarqueses un saludo muy cordial. Los esperamos en Pacho. Bueno, desde Pacho, Cundinamarca, a través de Pacho FM Estéreo, este ha sido un informe para Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto, Humberto Barriga. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, Recorriendo Cundinamarca. Y en Recorriendo Cundinamarca presentamos toda la información desde el municipio de Tabio, emisora Huayca Estéreo. Desde allí nos informa Andrés Santiago Lozano, hoy con el tema del Consejo Municipal de Juventudes. La emisora que vive en tu medio. Radio Huayca 88.3 FM. Hola amigos de Recorriendo Cundinamarca, les habla Andrés Santiago Lozano desde Radio Huayca Estéreo del municipio de Tabio, Cundinamarca. Hoy, la información que traemos para ustedes tiene que ver con la resolución administrativa número 154 del 31 de marzo de 2011, por medio del cual se convoca a las elecciones de los integrantes del Consejo Municipal de Juventudes y se aprueba el calendario electoral para el periodo legal 2011-2014. Esta resolución está soportada en los artículos 45 y 103 de la Constitución Política, que garantizan el derecho a la participación de los y las jóvenes en los organismos públicos, así como de la Ley 375 de 1997 o Ley de Juventud, que establece el marco legal de la participación juvenil en lo público y orienta las políticas, planes y programas del Estado en beneficio de la juventud. El Consejo Municipal, con la aprobación de este decreto, pues hace la convocatoria para las elecciones que se realizarán el 15 de septiembre de 2011 para jóvenes entre los 14 y 26 años de nuestro municipio. Así lo explica Andrés Alberto Duarte, coordinador de Juventudes de Tabio. En Tabio, Cundinamarca, en su historia, nunca se había hablado del tema del Consejo Municipal de Juventudes. Jóvenes interesados, hace muchos años estuvieron jalonando el proceso para que se creara un proyecto de acuerdo para institucionalizar y realizar la elección de consejeros de juventud. Pero hasta el año 2010, el año pasado, en noviembre-diciembre, se presentó el proyecto de acuerdo 015 del 27 de noviembre, por el cual se institucionaliza el Programa Municipal de Juventud Tabio Cies Territorio Joven y se crea el Consejo Municipal de Juventudes, el cual fue debatido, construido y diseñado por 30 jóvenes del municipio que se interesaron en la construcción de este proceso y se presentó ante el Honorable Consejo Municipal, el cual lo aprobó bajo unanimidad. Los 9 consejeros de juventud los van a elegir los mismos jóvenes de todo el marco geográfico de Tabio Cundinamarca, jóvenes que están entre las edades de 14 a 26 años de edad. Y el modo de elegir estos muchachos los vamos a elegir bajo voto popular. Se van a poner puestos de votación en todo el territorio de Tabio Cundinamarca. La elección se va a hacer obviamente también con un tarjetón. Los jóvenes de Tabio que vayan a ir a votar ese día van a encontrar un tarjetón obviamente con el número del candidato y la foto del candidato y el nombre del candidato en ese tarjetón de votación. Los jóvenes se van a inscribir por listas independientes. Eso significa que hay 3 calidades para consejeros de juventud. La primera calidad para ser candidato como consejero de juventud es bajo listas independientes, o sea, el joven presenta un listado de firmas de jóvenes que lo avalan como consejero de juventud. El candidato encabeza la lista. Y las otras son los candidatos por organizaciones o grupos juveniles legalmente constituidos que a la fecha lleven un año de trabajo en pro de la juventud. En el municipio de Tabio no contamos con esas organizaciones legalmente constituidas que tengan todos los papeles en regla, personería jurídica y proyectos en desarrollo de la juventud que a la fecha lleve un año. Entonces, en estas primeras elecciones nosotros vamos a hacer las elecciones se van a hacer con conformación de listas independientes. Van a ser más o menos casi ahí. En el momento conocemos casi de 15 candidatos al Consejo Municipal de Juventud que van a presentar listas como candidatos independientes. Dentro de las actividades establecidas en el calendario electoral se encuentran, entre otras, sorteos y adjudicación de códigos, capacitación a la organización electoral y candidatos, designación de comisión escrutadora, designación de jurados de votación, publicación de listas de jurados, capacitación a estos, foro de candidatos y candidatas al Consejo Municipal de Juventud e instalación del Consejo Municipal de Juventud el día 30 de septiembre del año 2011. En otras noticias, la Alcaldía Municipal está informando que a partir de este mes de mayo se continuará realizando las encuestas del nuevo SISBEN, las cuales se iniciaron en los meses de septiembre y octubre del año 2010. Por lo anterior, si usted aún no ha sido encuestado, acérquese a la oficina del SISBEN anexando los siguientes documentos: factura original de cualquier servicio público y copia de los documentos de identidad de todos los miembros del hogar. Esto es todo por hoy desde Tabio, Radio Huayca Estéreo 88.3 en Recorriendo Cundinamarca. La emisora que vive en tu medio. Radio Huayca 88.3 FM. Muchísimas gracias a Andrés Santiago Lozano y a todo el equipo de trabajo de Huayca Estéreo por su participación. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Notas de actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora les presentamos noticia desde la Gobernación de Cundinamarca, oficina de prensa. Desde allí nos informan de la recuperación de la ronda del río Bogotá. El gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, anunció que ya se inició la compra de predios, arriendos y procesos de expropiación para la ampliación de las zonas de descanso de los ríos. Es la oportunidad para adquirir o arrendar los predios que están inundados en la ribera de los ríos. Esa fotografía que nos deja la naturaleza es la gran señal para que el Estado haga el mayor esfuerzo para adquirir esas zonas de descanso de los ríos que nunca debieran haber sido ocupadas o tomadas. De manera que la forma para aumentarle el vaso, el cauce al río, además del dragado, pues ha de ser el de ampliar mucho más la ronda de los ríos, y en este caso el río Bogotá, una ronda que como mínimo se ha planteado de 30 metros más de lo actual, desde Tocancipá hasta Soacha, más de 80 kilómetros. y en muchos casos mucho más, porque habrá meandros y sitios especiales de descanso del río Bogotá que es oportuno adquirir, es el momento para hacerlo. Y creo que la mayor inversión es en ese sentido, por eso vamos a convocar el Consejo de la CAR para declarar de interés público esta franja adicional, porque ya hay una primera en la cual ya se han empezado a adquirir predios y ya se han empezado procesos de expropiación sobre algunos de ellos. Estamos hablando de cuántos predios ya se les ha hecho expropiación. Hay una primera etapa donde se ha iniciado ya la adquisición de más de 100 predios y hay dos de ellos en el tramo B del río que están siendo objeto de expropiación. Ahora comienza toda una etapa de negociación voluntaria con los avalúos de ley, con los procedimientos de ley para iniciar este proceso de adquisición de tierras. Es la forma más obvia y necesaria para aumentarle el espacio a las aguas del río Bogotá. Gobernador, las autoridades de manera preventiva hicieron una alerta en 13 municipios, precisamente no porque se hayan inundado, sino como una manera de prevención porque podría presentarse una nueva inundación. Durante mucho tiempo estaremos alertando crecientes. Cada vez que llueve en el páramo de Huacheneque, en el nacimiento del río, se presentan aumentos de caudal. Parte de ese caudal se recoge en las bombas que se envían a Tominé, otra parte se recoge en Tibitoc para el agua de Bogotá y queda un excedente que es el que hay que estar controlando y vigilando. Se ha dicho a los municipios ribereños, atención, en especial para evitar que algunos barrios que están más abajo del río Bogotá controlen válvulas, controlen registros para evitar que el reflujo de las aguas negras le genere daños adicionales a las gentes. Bueno, ¿por qué es el riesgo exactamente? Hay barrios que se encuentran por debajo del nivel del río Bogotá, de manera que las aguas negras no pueden salir, la presión y el volumen del río lo impide. Cuando esto se da, uno de los mecanismos más rápidos para controlar es cerrar los registros, cerrar las válvulas. Por ahí sale agua, pero se evita que se devuelva el agua, y esto solo se logra cerrando los registros. Son planes de contingencia y control que hay que tener en los condominios, en las casas, en los barrios y en las plantas de tratamiento en especial, para que no se rebosen las aguas hervidas y generen males mayores. ¿Cuáles son las zonas que siguen siendo afectadas y que le preocupa a las autoridades en Cundinamarca? ¿Cuáles son las que todavía están? Tenemos más de 72 municipios afectados. Toda la ribera del río Magdalena, bajó un poco el río, pero las inundaciones que se produjeron son muy, muy grandes y hay que hacer reubicaciones. La cordillera oriental se está moviendo de manera muy preocupante. Por eso, desde Albán, Guayabal de Síquima, Guaduas, todas las carreteras de ese sector se han visto enormemente deterioradas. Las lluvias en el nororiente han sido muy intensas en Yacopí, en Caparrapí, en la zona del Gualibá, la zona del Sumapaz. Igualmente se movió totalmente la carretera y hoy están incomunicadas las poblaciones. Tenemos muchos sitios aislados con dificultades. La primera prioridad es atender a nuestra gente, atenderle a la parte humanitaria, pero ya hemos comenzado dos fases, una de reubicación de viviendas. Tenemos 6.000 viviendas identificadas para reubicar y al mismo tiempo fases orientadas a la rehabilitación de corredores viales que están totalmente afectados. Gobernador, está lloviendo mucho en el nacimiento del río Bogotá, ¿hay riesgo de desbordamiento? Llovió mucho hace 48 horas, pero mientras bajan esas aguas, a veces hay puntos en los cuales llega a los 2 días. Hay que estar monitoreando cuidadosamente el volumen y la velocidad de esas aguas. Nuestra gran apuesta desde hace varios días es trabajar intensamente con la coordinación y colaboración de la empresa Energía de Bogotá para que se pueda bombear el máximo de agua en la parte alta hacia la represa de Tominé, donde todavía caben cerca de 300 millones de metros cúbicos. Recorriendo Cundinamarca. Hemos hecho un recorrido por las diferentes regiones del departamento para enterarnos de la información durante esta semana. Así llegamos al final de esta emisión, el magazine informativo que integra la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana los esperamos con toda la información de nuestro departamento en este espacio. Les acompañó en la producción y conducción Patricia Rodríguez con la dirección general de Darío Sabogal Martínez. A todos un muy feliz fin de semana. Se le atiende al llegar, tiene abierta la puerta de la fraternidad. En la tierra del cóndor, generosa y bendita, es del Panchi del Huizca, mi raza sin igual. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!